mundo hasta la gloria. Alábale. Anoche se fueron miles con rumbo desconocido. Anoche se fueron miles con rumbo desconocido. Tal vez se fueron al cielo o al seno del infierno. Tal vez se fueron al cielo o al seno del infierno. Nadie lo puede saber, solamente el que se fue. Nadie lo puede saber, solamente el que se fue. Puede que estés sufriendo o con Cristo viviendo. Puede que estés sufriendo o con Cristo viviendo. Y tú, mi hermano, ¿a dónde quieres ir? Nombre. Por esto es muy importante que arreglemos nuestra vida. Por esto es muy importante que arreglemos nuestra vida. Teniendo vida y esperanza, que sufrir por ignorancia. Teniendo vida y esperanza, que sufrir por ignorancia. Dicen que aquí es el infierno, pero están equivocados. Dicen que aquí es el infierno, pero están equivocados. Donde a Cristo se predica, Satanás está amarrado. Donde a Cristo se predica, Satanás está amarrado. Dicen que aquí es el infierno, pero están equivocados. Dicen que aquí es el infierno, pero están equivocados. Donde a Cristo se predica, Satanás está amarrado. Donde a Cristo se predica, Satanás está amarrado. Alábale, alábale con las manos, con los pies o con todo lo que puedas. Aleluya.